Music. La mejor música y programación solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. De la mañana con 18 minutos. Muy buenos días, tengan todos ustedes. Estamos iniciando el programa con el pie derecho, con tu amiga Janet Flores, y ya estamos a jueves, a viernes chiquito. Espero que todos hayan amanecido muy bien, que estén muy felices y muy contentos, con mucho ánimo y con mucha energía de comenzar este hermoso día. Bueno, para iniciar este jueves nos vamos a ir con la temperatura, y en estos momentos tenemos una temperatura actual de 52 grados Fahrenheit. Se espera un cielo soleadito, un viento que tenemos ahorita en 4 millas por hora, una humedad de un 71%, una visibilidad de 9.9 millas. Y para el día de hoy se esperan temperaturas máximas de 76 grados, mínimas de 52, con cielos soleados y despejados. Va a estar muy agradable el día de hoy para las personas que están al aire libre. Para el día de mañana, viernes 29 de septiembre, se esperan temperaturas máximas de 83 grados, mínimas de 60, con cielos soleados y despejados. El índice de rayos ultravioleta va a estar un poquito moderado, de las 2 a las 6 de la tarde, para que ustedes vayan preparando, ¿ok?, el protector solar. Para el próximo sábado, para despedir el mes de septiembre, se esperan temperaturas máximas de 82 grados, mínimas de 52, con cielos muy soleados. Hay probabilidad de que haya viento a la 1 de la tarde el próximo sábado, una probabilidad de un 25%. Para el próximo domingo, primero de noviembre, se esperan temperaturas máximas de 65 grados, mínimas de 51, con probabilidad de que caigan tormentas y viento, una probabilidad de un 81%. Y esto se espera que suceda desde las 3 de la mañana hasta las 4 de la tarde el día domingo. O sea, todo, prácticamente todo el día va a estar lloviendo. Pero el próximo lunes, 2 de septiembre, también amanecerá lloviendo. Lluvia intermitente, con temperatura máxima de 61 grados, mínimas de 50. La probabilidad de que surjan estas lluvias es de un 78%. Es increíble, ¿no? Porque pues mañana va a estar agradable el clima, el sábado pues se podría decir, pero va a empezar a descender la temperatura a partir de que vienen esos vientos, y por eso se vienen estas lluvias. Así que hay que estar preparados para el cambio de clima que se viene. Y ya pues va, ya en el mes de noviembre, al parecer pues ya nos vamos de octubre. ¿Les dije de noviembre ahorita también? ¿O cuando les dije primero de octubre o primero de noviembre? Bueno, espero que haya dicho bien, y si no, pues me estaba refiriendo al mes de octubre, ¿no? Pero ya, cambia el clima, cambian las condiciones de las temperaturas. Ya las máximas van a rondar en los 64, 63. Y a finales del mes de octubre, pues ya las máximas van a estar en 50 y tantos. O sea que no vamos a alcanzar los 60. Para que ustedes pues ya vayan sacando sus abrigos este fin de semana. Ya hay que tener ahí en orden, ¿no? Para que no les vaya a llegar así por sorpresita, de decir, ay, que a mí nadie me dijo. Entonces ya estamos advertidos que se viene lluvias, vientos, bueno, vientos el sábado, el domingo tormentas eléctricas, que serían como a la 1 de la tarde, y empezaríamos como de 3 hasta las 4 de la tarde la lluvia. El lunes continuaría desde las 3 nuevamente de la mañana hasta las 10 de la noche. Todo el día prácticamente va a estar lloviendo el día lunes. El día martes también va a ser de esas lluvias que se quitan y vuelven a regresar. Y con esto nos vamos a ir a una pequeña pausa musical, y ahorita regresamos. Sigan en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva. We'll be right back.

Te invitamos a que escuches Venus versus Marte, un programa lleno de diversión y entretenimiento. Solo lo escuchas en Sexy Love Radio, los jueves por la noche. Mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. El sabio y el pajarito. Cerca de un pequeño pueblo había una casa muy sencilla en lo alto de las montañas, donde vivía un viejo sabio, narrador, un ser querido y respetado por todos los que vivían en esa región. Un día, un grupo de muchachos traviesos y llenos de energía tuvieron una idea. Hoy vamos a desacreditar a ese viejo. Vamos a demostrar que es capaz de cometer errores. Tomaremos un pájaro muy pequeño y lo pondremos en sus manos. Nos acercaremos y le preguntaremos qué es lo que tenemos en la mano. Como él dice ser sabio, podrá responder. Aquí es donde le engañaremos. Cuando diga que es un pájaro, le preguntaremos si está vivo o está muerto. Si dice que vivo, entonces cerraremos la mano hasta matarlo. Y así le diremos que se ha equivocado. Pero si él dice que está muerto, abrimos la mano y el pájaro se irá volando. Así seguro que va a salir perdiendo. Y así lo hicieron. Atraparon al pájaro y se dirigieron con euforia a la casa del sabio. Se acercaron todos felices, creyendo en su victoria. Uno de los chicos preguntó al viejo sabio, con las manos hacia la parte de atrás, ¿qué es lo que tengo en mis manos? Él miró, observó, pensó y después de un rato respondió, un pajarito. Bien hecho, dijo el muchacho. Ahora dime, ¿este pájaro está vivo o está muerto? El anciano miró los ojos de cada uno de los chicos y con voz serena pero llena de autoridad dijo, depende de ti. La vida o la muerte de esta ave está en tus manos. El uso que hacemos de las oportunidades, del aprendizaje y las experiencias que tenemos está en nuestras manos. Solo depende de nosotros el destino de nuestras vidas. Autor desconocido. Y recuerden, amigos y amigas, lo siguiente. No es fácil tomar decisiones cuando uno sabe cuáles son sus valores.

Para aquellos que usan las armas, para aquellos que nos contaminan, para que

9:09, ya regresamos y ya se llegó el momento de ver qué nos separan los astros. Nos vamos a ir con el horóscopo del día de hoy. Te harán una oferta para que formes parte de una alianza. No digas que no de inmediato. Piénsalo bien porque podría ser tu oportunidad para crecer económicamente. Si te cuesta expresar tus ideas, escríbelas. Para el signo de Tauro, tenle paciencia a tu pareja. Está en pleno proceso de adaptación. Tampoco para ti es sencillo acostumbrarte a compartir tu vida, tus espacios y tus actividades con alguien. Pero todo mejorará muy pronto, ya lo verás. Géminis, es necesario que aprendas a ceder el control, no es obligatorio que tú estés al frente de todos los proyectos. Hay otras personas que son igual de buenas que tú, así que aprende de ellas y no las veas como rivales. Para el signo de Cáncer, en lugar de hacerle reproches a tu pareja, trata de ponerte en su lugar y empatizar con su situación. Lo que más necesita es apoyo de tu parte, no todo lo contrario. Mantente sereno y evitarás muchos problemas. Leo, si tienes problemas financieros, lo peor que puedes hacer es buscar soluciones rápidas. Por ejemplo, los préstamos o el uso de tarjetas de crédito. El trabajo es la clave de todo, ahí encontrarás lo que necesitas económicamente. Virgo, es preciso que defiendas tu relación amorosa de las personas que tratan de interferir en ella. Recuerda que es un tema de dos personas, tú y tu ser amado. No tiene por qué haber decisiones u opiniones externas. Libra, te hicieron una propuesta y todavía no has respondido porque no sabes qué hacer. Estarás bastante inquieto. Lo que se te aconseja es que aceptes. Por más miedo que tengas, debes atreverte a experimentar. Para el signo de Escorpión, Si tus amigos te incitan a hacer cosas que son dañinas para tu salud física o emocional, lo mejor es que consideres cambiar ese círculo social. La gente que te quiere nunca te instará a realizar algo que no te haga bien. Para el signo de Sagitario, estás en el camino correcto para crear una buena fortuna y patrimonio, así que no te detengas, ve hacia adelante. Por otro lado, aprovecha cualquier oportunidad que se te presente para fortalecer tu relación de pareja, te hace falta. Para el signo de Capricornio, te anunciarán que tienes nuevas responsabilidades en tu trabajo, pero no te abrumes sin antes haberlo intentado. Aprecia que fuiste considerado para adoptar esta nueva función, confía más en ti y pon en práctica tus conocimientos. Para el signo de Acuario, se impone que aceptes el pasado de tu pareja, ya que tú también tienes uno. Lo que ambos vivieron anteriormente no tendría por qué influir en su presente. No se lo reproches ni permitas que lo haga contigo. Y por último, nos vamos con el signo de Piscis. Si por ahora no te gusta lo que haces, lo mejor es que consideres cambiar de rumbo. No tiene caso que estés en un lugar que no disfrutas y que no te dará los resultados que esperas. Es momento de que explores tus pasiones. De la mañana con 15 minutos, hemos finalizado con el horóscopo del día de hoy. Vámonos a una pequeña pausa musical y ahorita regresamos. Sigan en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Estaba con alguien, pero ya estoy free. Estaba

invitamos a que escuches Venus versus Marte, un programa lleno de diversión y entretenimiento. Solo lo escuchas en Sexy Love Radio los jueves por la noche. Mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. De la mañana con 26 minutos, ya regresamos, estás escuchando tu programa con el pie derecho y nos vamos a ir con información de ciencia y tecnología. Y bueno, ya estamos a nada de terminar el mes de septiembre, ingresar al nuevo mes de octubre. Ahora sí, no me equivoqué, no sé por qué me estoy saltando al mes de noviembre. Pero bueno, vamos a hablar sobre los estrenos de este mes de octubre que van a salir en Netflix. Así que vamos a ver qué nos tiene en esta ocasión Netflix. Y pues Netflix anunció sus estrenos de octubre, que incluyen películas como El Negociador del Dolor con Emily Blunt y Chris Evans, y series como La Caída de la Casa Usher, El Pacto de Silencio, y también nuevas temporadas de Lupin y Élite. Y pues vamos a ver cuáles son la lista, ¿no? Y lo que tienen ahí para el primero de octubre va a salir True Blood. ¿Lo vieron ustedes? Esta serie, uff, es viejilla. Esta la pasaban antes por HBO. Pues La Camarera Telépata, Suki Stahouse, se encuentra en un extraño mundo sobrenatural al conocer al misterioso Bill, que es un caballero y también es un vampiro del sur de Luisiana. No recuerdo si primero salió True Blood y después salió estas otras películas de Twilight, o si salieron al mismo tiempo, no me acuerdo, pero yo me confundía con la chava, aunque no se parecen. Se me hacía que era como que la misma, casi la misma historia, o por ahí iba, ¿no? Bueno, también va a salir la temporada 3 el 5 de octubre de Lupin. Mientras los medios y la policía buscan a Claire y Rowe, Hassan intenta protegerlos a la distancia, pero pues sus viejos enemigos no se lo harán para nada fácil. Y todo ya, 5 de octubre va a salir. Después de meses de tratamiento por un trastorno alimenticio, Mia elabora una lista de experiencias adolescentes típicas que quiere vivir ya. Entonces por eso se llama Todo Ya. El 12 de octubre sale La Caída de la Casa Usher. Para asegurar su fortuna y su futuro, dos hermanos forjan una dinastía que se desmorona al morir misteriosamente sus herederos uno tras otro. Y vamos con otro más. Les voy a decir el nombre y al final mejor les digo la fecha, ¿no? Para que se les quede grabado. Élite, la temporada 7. Aquí pues trata de que Omar ha vuelto. Iván tiene el corazón roto. Isadora lidia con su peligrosa familia. ¿Podrán los alumnos de las Encinas confiar los unos en los otros? Sale el 20 de octubre esta séptima temporada. Cadáveres. Cuatro detectives, cuatro líneas de tiempo, una víctima para salvar el futuro. Deben resolver el asesinato que cambió el curso de la historia. Cadáver se llama y sale el 19 de octubre. Y otra, al cumplir 13 años, Carmi descubre que es mitad humana y mitad vampira. Y estos nuevos poderes sobrenaturales complican pues bastante su vida en la escuela. Se llama Me Desperté Vampira y sale el 17 de octubre. Yo creo que esta película es apta para adolescentes. Y un nuevo reality de competencia que pues al parecer dicen que está buenísimo. Va a salir el 20 de octubre y se llama La Llave del Paraíso. ¿Qué otra más? Hora de volver a clases con Big Mouth. Pues esta vez controlar la ansiedad de encontrarse con nuevas amistades y escuelas será un desafío de otro nivel. Bueno, va a salir el 20 de octubre la temporada 3 de Big Mouth o Boca Grande. Bueno, también llega un nuevo año y esta vez la nueva clase es 3D. Una serie de desafíos ponen a prueba sus vínculos y sentimientos. ¿Podrán mantener su amistad? Esta es Agendas temporada 2 que sale el 10 de octubre. Y un universitario experimenta los vaivenes de la vida y los estudios en una situación algo peculiar. O sea que debe vivir con una guapísima ex estrella de K-pop. Se llama Donna y sale el 20 de octubre. Es asiática. Y bueno, luces, cámara y acción, la exitosa competencia de comedia y mucho más drama está de vuelta. ¿Quién llegará al final? Pues la última lágrima antes de reír, que fue un parecido, me imagino, a LOL, ¿no? Que son comediantes también asiáticos. Y esta es la temporada número 2 y sale el 10 de octubre va a salir. Y en otra, un artista de reggaetón en ciernes y sus mejores amigos llegan a Miami con una misión: ayudarse a perseguir sus sueños de estrellato. Se llama Neon y va a salir el 19 de octubre. Y una mujer con fuerza sobrehumana vuelve a Corea en busca de su familia biológica, pero queda envuelta en un caso de drogas que atenta contra su poder. Y esta se llama Nam Soon, una chica súper fuerte, y sale el 7 de octubre. Y para competir por un gran premio, varias parejas viajan a un paraíso terrenal donde deberán superar pruebas con la ayuda de sus suegras. ¿Cómo la ven? Aislados con la suegra se llama el programa. Este es nuevo. Me imagino que es como algo parecido a Love is Blind, Ultimatum, 90 Days, todos estos, ¿no? The Blind Side, o sea, todo. Pero bueno, ¿esto va a salir cuándo? El 9 de octubre, Aislados con la suegra, hay que verlo, a ver cómo sale. Una famosa influencer se mete de lleno en las vidas de cuatro mujeres para descubrir la verdad sobre sus orígenes y cobrarse su venganza. Sale el 11 de octubre y es Pacto de Silencio. Esta suena como que a una película que ya salió, ¿o será que ya la vi? No, a lo mejor sí es nueva, ¿verdad? Porque recuerden que aunque sean estrenos en Netflix no quiere decir que realmente sean películas o series nuevas. Pero bueno, se llama Pacto de Silencio. Esta es una influencer que se mete de lleno en las vidas de cuatro mujeres para descubrir la verdad sobre sus orígenes y cobrar su venganza. ¿Qué más? ¿Qué más hay? Tras la llegada de una misteriosa enfermedad a las islas Andamán y Nicobar, la lucha por sobrevivir entra en conflicto con la carrera por un cura. Se llama Aguas Prohibidas y sale el 18 de octubre. Y su nuevo trabajo en la industria farmacéutica podría resolver los problemas de dinero de su familia. Pero ¿a qué costo? Con Emily Blunt y Chris Evans. Sale El Negocio del Dolor el 27 de octubre. ¿Y qué más? Tenemos un ascenso inesperado en una empresa financiera donde vale todo y lleva una pareja a su límite y amenaza con deshacer mucho más que su compromiso. Se llama Juego Limpio y sale el 13 de octubre. También estará Mientras llora la pérdida de su mejor amiga, a la que no pudo proteger. La antigua guardaespaldas Ok Yu se propone cumplir el último deseo de la fallecida, que era vengarse. Se llama Bailarina y sale el 6 de octubre. Y en otra película, Narcisa tuvo una infancia milagrosa, se hizo novicia y ahora es maestra de una escuela de un viejo convento, pero algo terrible acecha a este lugar. Se llama Hermana Muerte y va a salir el 27 de octubre. Y durante un violento ataque en su casa, una instructora de yoga ve flashback de su vida y emprende un viaje al pasado para salvar a su novio. Y pues así es como se llama Flashback. Aquí no nos dice qué día va a salir, pero pues va a salir en el mes de octubre. Y tras una pelea con su padre, un joven cae preso del atractivo de las criptomonedas y las grandes promesas de libertad financiera de un empresario. Se llama Crypto Boy y sale el 19 de octubre. Y en otra, una pareja que se prepara para arrasar en la pista de baile más popular del LA, Los Ángeles, conjura una presencia oscura que pone en la mira al bebé que esperan. Se llama Disco Infierno y sale el 20 de octubre. Y la familia viaja a Mauricio por un nacimiento y les regala más de una carcajada en la cuarta entrega de la saga de Los Kandasami, que es Los Kandasami, bebé a la vista, sale el 20 de octubre. Y con imágenes inéditas, hay una docuserie que sigue el meteórico ascenso de David Beckham, desde sus humildes orígenes hasta su fama en el fútbol mundial. Entonces va a salir el 4 de octubre, Beckham, para todos los que son fans. Y también otro documental que registra el meteórico ascenso de las primeras estrellas australianas de Rap Trio y sus constantes enfrentamientos con la policía, One Four Against All Odds. Esta no nos dice cuándo va a salir tampoco. Y en sus propias palabras, el ladrón que robó el Museo de Arte Moderno en París en el 2010 revela cómo orquestó el mayor golpe en la historia de Francia. Pierre Tomic, el hombre araña de París, sale el 20 de octubre en Netflix. Y también otro íntimo documental que explora una época de pasión cinéfila de Corea del Sur y el ascenso de jóvenes cineastas como Bong Joon-ho. Puerta Amarilla se llama, un cineclub de pelis B en los 90s, y va a salir el 27 de octubre. Y va a salir también un especial de stand-up, Beth Stelling, que envejece en años de perro, baja de campamento con un esposo falso y vigila a los mapaches de su padre. Beth Stelling, If You Didn't Want Me Then, sale el 3 de octubre. Y una serie sobre el épico viaje de 4,000 millones de años de la vida de la Tierra de la mano de Spielberg y el equipo detrás de nuestro planeta. Se llama La Vida en Nuestro Planeta y va a salir el 25 de octubre. Y los escaladores Will Steck y Danny Arnold desafían a la muerte para marcar récords de velocidad en los colosales caras nortes de los Alpes suizos. Se llama Duelo en el Abismo y sale el 4 de octubre. Y bueno, ¿qué tantos van a salir? Según esto eran 34, ya voy en ese número. Y este es un documental, una niña que es desplazada por la guerra de Ucrania se va con su abuela a un campamento de verano en los Alpes y pone a prueba su coraje. Se llama Campamento Valentía y sale el 15 de octubre. Y otra docuserie, una empresa de cigarrillos electrónicos pasa de emergente a multimillonaria hasta que una epidemia pues hace que el éxito se les fume. Se llama El Gran Vapeo, Auge y la Caída de Juul, sale el 11 de octubre. Y el curioso gatito Oggy Oggy solo quiere llevar alegría a todos sus amigos, aunque sus inocentes travesuras a veces pues terminen de manera catastrófica. Oogie Oogie, temporada 3, va a salir el 16 de octubre. Y El Poder de las Princesas, ya por último, temporada 2, 23 de octubre. Cuando las cosas se complican en los Fruity Reinos, estas princesas pues no dudan en ayudarse unas a otras. Juntas, los problemas se rinden a sus pies. El Poder de las Princesas, temporada 2, ahí para sus pequeñinos. Y bueno, ahora sí terminamos esta lista de todas las películas y series que van a pues estar disponibles a partir del mes de octubre. Y en otra información, así rápidamente, ya que me llevé todo el segmento de las películas, revela nuevo supercontinente que podría acabar con la existencia humana en la Tierra. En unos 250 millones de años, la formación de un nuevo supercontinente, entre comillas, podría acabar con la existencia humana como la conocemos hoy en día. También eliminaría cualquier rastro de los demás mamíferos que conviven actualmente con dicha raza. Expertos de la Universidad de Bristol en Reino Unido predijeron cómo se intensificarán los extremos climáticos y plantearon la idea de la fusión de los continentes en uno solo, denominado Pangea Última. Según este análisis que arrojó una supercomputadora, el clima de este único gran territorio del planeta sería extremadamente caluroso, seco e incluso lo tildaron de inhabitable. Y también detallaron que los mamíferos y humanos no están preparados para un cambio de esa magnitud. Los cambios son alarmantes, pues las tendencias revelaron que los volcanes existentes emitirían erupciones de forma frecuente, arrojarían dióxido de carbono y esto provocaría pues el aumento de las temperaturas del planeta Tierra. Y el estudio compartido por la revista Nature Geoscience también reveló que el Sol se volvería más brillante, emitiendo más energía y calentando más nuestro planeta, y agregó: lo que es seguro es que la Tierra pues dejará la zona habitable del Sol en varios miles de millones de años, cuando la luminosidad solar pues llegue a un punto en el que el calentamiento radiactivo y los procesos húmedos inicien un invernadero desbocado. Y según los autores de este estudio, se prevé que el próximo supercontinente se formará en los próximos 250 millones de años, cuando nuestro Sol emita el 2,5% de energía en comparación con hoy. La versión de este modelo que fue utilizado fue uno acoplado al del Centro Harley de la Oficina Meteorológica del Reino Unido. Según el documento, se trata de un modelo dinámico de circulación general de atmósfera, tierra y océano, totalmente acoplado con un esquema de ozono interactivo. Entonces ahí está, uy, no, qué mello. Pero bueno, faltan 250 millones de años. Y bueno, con esto, ahora sí, vámonos a una pequeña pausa musical y ahorita regresamos. Sigan en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Una voz. There's a light in my window, a smile on my face. You're giving me a new life, a new day. Oh, your love is like magic. Yeah, I feel like I can fly. I'm kissing the sky. Mi pedazo de sol, la niña de mis ojos. Tiene una colección de corazones rotos. You're my piece of the sun. I'm never missing love. intoxicated. It's the love I've been waiting for. Me and you are so meant to be. It's just the start of a story. We'll never be sorry. Like I told you, baby, you should leave it with me. I got something good for you. Come on, let me show you. Mi pedazo de sol, la niña de mis ojos. Tiene una colección de corazones rotos. You're my piece of the sun. I'm in heaven when I watch you dance to reggaeton. With you red heels high, baby, you're making me dance. I feel so alive. And you have me so good, think I'm about to cry. Corazones rotos, you're my piece of the sun. I'm in heaven when I watch you dance to reggaeton. With your red heels high, baby, you're making me dance. I feel so alive. And you hurt me so good, think I'm about to cry. Oh, I feel so lucky, lovely. I've never met somebody who could love me like you love me. And you're so solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. De la mañana con 47 minutos, ya regresamos. Estás escuchando tu programa Con el Pie Derecho y vamos a irnos con el segmento de Conociendo Tu Meta. Y hoy vamos a hablar sobre esta fruta deliciosa de nombre granada. ¿Cómo la conocen ustedes en sus países? Que me imagino que la han de conocer con otro nombre, ¿no? Pero vamos a ver la opinión de los expertos, las porciones que recomiendan y también sobre algunas desventajas. Bueno, la granada es una fruta y la mitad de ella es una porción. Alrededor de 2/4, de 2 a 4 porciones de fruta por día se recomiendan en la pirámide de la guía de alimentos y se recomienda la diversificación de la dieta, o sea que comamos de 2 a 4 porciones de esta fruta por día. Algunas personas dicen que pueden ser sensibles al extracto de granada y pueden desencadenar una reacción alérgica como dificultad para respirar, picazón, hinchazón en la parte del cuerpo afectada, secreción nasal, y debe ser tomado con mucha precaución por los individuos que obviamente resulten afectados. Así que si ustedes van a comer la granada por primera vez y se toman el jugo de granada, el extracto de granada, pongan atención a estos síntomas, ¿no? Para que vayan también con su médico, ¿no? Y también si están en tratamiento, recuerden antes consultarlo con su médico. La USDA recomienda comer 1.5 a 2 tazas de granada por día. Lo ideal es consumir los jugos que rodean las semillas juntos, llamados arilos. Los arilos se pueden usar en ensaladas, se pueden usar con yogurt o agregar al agua para darle un poco más de sabor. También en México lo utilizan para los chiles en nogada, que le ponen ahí arriba granada, ¿no? La granada tiene propiedades anticoagulantes, o sea que las personas que toman anticoagulantes, pues deben consultar con su médico antes de tomar cualquier forma de granada regularmente. Si ustedes toman anticoagulantes, consulten con su médico si pueden comer la granada o el jugo de granada o en cualquier versión, ¿no? El individuo que toma medicamentos para tratar la presión arterial o para tratar el colesterol alto también tiene que consultar con su profesional de la salud antes de aumentar su consumo de granada, porque puede reducir la presión arterial y también los niveles de colesterol. Y la cantidad diaria recomendada, el Departamento de Agricultura de los Estados Unidos recomienda que una persona puede comer 2 tazas de fruta por día. Las granadas y sus semillas son una forma rica en nutrientes y baja en calorías de alcanzar pues este objetivo. Tal vez uno pensaría pues es fruta de ser alta las calorías, pero no. Algunas personas también han experimentado alguna sensibilidad al extracto de granada y los síntomas de sensibilidad incluyen la picazón, la hinchazón, la secreción nasal y la dificultad para respirar. Obviamente suena a los síntomas que cualquier persona puede presentar cuando tiene una alergia, ¿verdad? A ya sea algún alimento o algún producto. Y bueno, pues ahí está la opinión de los expertos, las porciones saludables que debemos ingerir y pues las desventajas que también tiene o los efectos secundarios. Y esta historia es de Iyanolua Oyetunji, Livia Dixon Chen, Kagla y Kaima. Este artículo lo saqué de Microsoft Star Health. Ahí lo pueden encontrar como la granada, las opiniones de los expertos, porciones saludables y sus desventajas. Y con esto voy a finalizar el segmento de Conociendo tu Meta y ahora nos vamos a ir con el tema del día. De la mañana con 54 minutos, vamos a comenzar el segmento de encuentros existenciales. Continuamos en la lección del libro Un Curso de Milagros, en la lección número 358, que nos dice: ninguna invocación a Dios puede dejar de ser oída

El anciano miró los ojos de cada uno de los chicos y con voz serena, pero llena de autoridad, dijo: depende de ti. La vida o la muerte de esta ave está en tus manos. El uso que hacemos de las oportunidades, del aprendizaje y las experiencias que tenemos está en nuestras manos. Solo depende de nosotros el destino de nuestras vidas. Autor desconocido. Y recuerden, amigos y amigas, lo siguiente: no es fácil tomar decisiones cuando uno sabe cuáles son sus valores. De la mañana con 18 minutos, ya regresamos, ya hemos regresado para despedirnos. Llegamos al final del programa del día de hoy. Muchísimas gracias por habernos acompañado en este jueves y en transcurso de esta semanita. Recuerden que mañana no habrá programa, es la semana corta, entonces nos escuchamos el próximo mes, el próximo lunes, ¿no? Como si no fuera suficiente las vacaciones que tuve. Ayer me hice, por si estaban con el pendiente, me hice la prueba del COVID y salió negativa, o sea que sí me dio como un resfriado, espero, ¿no? Porque no confío ya mucho ahora con este bicho, pero a tomar, pues sigo tomando mis jugos verdes, vitamina C y todo esto, así que si no, imagínense. Pero bueno, también estoy en otro tratamiento que yo pienso que es el causante de las bajas defensas probablemente, ¿no? O también pues fue el cambio de clima de las vacaciones a este, que sí nos dio así como que fuerte el cambio de venir del calor a venir a lo fresco, pues ahí están las consecuencias, ¿no? Entonces hay que hidratarse muy bien, véanse en su servidora para que no se resfríen, va a cambiar el clima, entonces va a haber ese choque también, o sea, para muchos que tal vez ahorita están acostumbrados ahorita al clima de ahorita, que no está tan fresco, pero va a estar. Entonces, a tomar vitamina C y muchos líquidos y jugos verdes, ¿ok? Bueno, me despido y los invito a que hoy no se pierdan el programa de Venus versus Marte. No sé si va a estar el lobo porque pues no quiero contagiar de gripa o de cualquier otra cosa a nadie. Entonces probablemente no va a estar el lobo, le avisaremos a ver qué pasa o a ver cómo continúo más tarde, ¿no? Y también los invito a las personas que se perdieron lo mejor del deporte con Rabbit el día de ayer. Los invito a que hoy no se pierdan la repetición a las 2 de la tarde. Lo mejor del deporte con Rabbit, la repetición. Él extrajo todo lo que acontece en el mundo del deporte. Y también la repetición de este programa estará a las 12 del mediodía. Y la grabación estará disponible mañana a las 6 de la mañana. Y pues todas las grabaciones las pueden encontrar en la página de la radio www.sexylovradio.com. No solamente las grabaciones de los programas, también las reflexiones, también la receta de salud. Ahí pueden encontrar todo, ¿ok? Por si no lo habían visto. Nada más deslícense un poquito hacia abajo en la página y van a encontrar todo lo que estamos informando. Y bueno, ahora sí, me despido, su amiga y servidora Janet Flores. Estuvieron escuchando su programa con el pie derecho en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Y recuerden tener una sonrisa en su rostro para que el día sonría contigo. Bye bye.